en este domingo, aprovechando que los textos bíblicos nos hablan de la ley religiosa en todo caso, charláramos un poquito sobre esta cuestión de la reforma del Código Civil y además rezar precisamente para que en la Argentina intentemos transitar por caminos de leyes que realmente favorezcan el bien común, el bien de todos. Escuchamos en primer lugar la lectura del libro de Deuteronomio. Es un libro que significa literalmente Deuteronomio Segunda Ley y es como un compendio de la Torá hebrea, de la ley religiosa judía, donde el autor pone en labios de Moisés, como un gran legislador, digamos, pone un largo discurso con un montón de leyes, desde las más fundamentales, los 10 mandamientos, hasta otras leyes de convivencia social en el pueblo judío, normas prácticas, digamos, de religiosidad y de convivencia civil y social. Bueno, el Deuteronomio es como la ley para el pueblo de Israel y aún hasta el día de hoy. Dentro de esas leyes más prácticas y más cotidianas hay todo un gran segmento de leyes de pureza, leyes de pureza a las cuales se refiere Jesús hoy en el Evangelio, porque como habrán escuchado, resulta que vinieron las autoridades religiosas en tiempos de Jesús a cuestionarlo de que sus discípulos no se lavaban las manos cuando venían del mercado y comían sin lavarse las manos. Bueno, las leyes de pureza eran, estaban vinculadas no solamente en el pueblo judío, sino en todos los pueblos de la antigüedad. Se referían a la, digamos, al cuidado de algún punto de vista sanitario, higiénico, digamos, de la vida cotidiana y sobre todo dándole un sentido religioso a esa limpieza, a ese cuidado sanitario, respecto de nuestra cercanía de Dios. Para poder acercarse a Dios hace falta cumplir determinados rituales de purificación. Lo cierto es que, bueno, son muchas, no son tanto normas que tienen que ver con la conducta moral o religiosa, sino más bien, insisto, con una reglamentación sanitaria o higiénica. Por eso son normas que tienen que ver con, por ejemplo, un leproso no puede convivir en la ciudad, está como excomulgado de la convivencia social y religiosa, bueno, por el temor al contagio de aquella época. Toda la cuestión de la sexualidad, de la reproducción, todo lo que tuviera que ver, digamos, con la maternidad también generaba impureza en la mujer. La mujer después de dar a luz tenía que purificarse. Ahí el Evangelio de Marcos alude a la limpieza de las camas respecto a esta cuestión sexual también. Bueno, el lavado de las manos cuando la gente venía del mercado antes de comer, o no comer cerdo porque el cerdo come inmundicias, entonces uno quedaría como contaminado. Bueno, un montón como de tabúes, de cosas prohibidas que quizás están vinculadas con una mentalidad arcaica y que formaban parte de aquello que en aquel tiempo estaba prohibido o permitido y que acercaba o alejaba entonces de la posibilidad del encuentro con Dios. Jesús se encuentra, por supuesto, en su tiempo con todas estas normas de convivencia que la mayoría no cumplía mucho. Por lo pronto, sus discípulos no las cumplen y por eso se enojan los fariseos y los escribas. Fíjense cómo aquel que se constituye en autoridad, en este caso religiosa, al poder multiplicar leyes, prohibiciones y permisos, digamos, lo que hace es mantener el control de las conductas, ¿no? Los escribas y fariseos podían controlar la conducta externa porque era visible si se lavaban, si no se lavaban y todo esto. Así que, digamos, el que tiene el poder a veces busca la manera de poder ejercerlo en el control. Jesús se encuentra con esta actitud de los fariseos, de los escribas, y vuelve a ubicar las leyes religiosas en el cauce que originalmente tuvieron, no tanto esta cosa de pureza externa, higiénica y sanitaria, sino la interioridad. Jesús se inscribe, digamos, en la línea de la predicación profética. Los profetas insistían mucho, sobre todo, en el corazón, porque el pueblo de Israel durante tantísimos siglos a veces estaba obsesionado por cumplir normas externas, pero el corazón de ellos estaba lejos de Dios, lejos de la alianza. Así que Jesús insiste mucho en que no es lo exterior lo que acerca o aleja de Dios, sino las actitudes profundas del corazón. De allí surge la violencia, el egoísmo, la maldad, los robos, las mentiras, todo esto que Jesús le responde a los fariseos. Ahora, en el interior del corazón, ¿quién puede ver? nadie excepto Dios y, por supuesto, excepto nosotros mismos. Es decir, Jesús, al devolver la ley y los valores que la ley enuncia al interior del corazón, quita poder y autoridad en algún punto a los religiosos de aquel tiempo, porque ya no podían sancionar tanto, y se lo devuelve a la propia conciencia, y se lo devuelve, por supuesto, o se lo reconoce a Dios. Es Dios quien mira nuestro corazón, es Dios quien sabe cuáles son mis intenciones conscientes y aún las inconscientes. ¿Por qué voy actuando de un modo celoso, de un modo hostil, de un modo competitivo? ¿Por qué miento? ¿Por qué robo de una u otra forma? Bueno, ahí en el secreto de mi corazón está Dios y estoy yo, y ahí se resuelve, se cocina, digamos, la autenticidad, la coherencia de mi conducta, no tanto en la cosa externa ritualística. Bueno, aquellos tiempos, los de Jesús y los de Moisés, bastante tiempo antes, eran tiempos, diríamos, teocráticos. ¿Qué quiere decir teocracia? Donde Dios gobernaba a través del rey, de modo que el rey gobernaba con leyes religiosas, sagradas. Bueno, hoy estamos en las antípodas. La democracia no, justamente no significa que hay un rey que en nombre de Dios está mandando, sino que el pueblo elige quién lo gobierne y de qué modo. Y ahí es entonces como nuestro país y todos los gobiernos democráticos, sobre todo de Occidente, están cada vez distanciándose más de las leyes inspiradas religiosamente por la cristiandad católica europea o después americana. Cada vez más nuestras sociedades son más secularistas. Secularista significa que está separado lo civil, lo temporal, de lo religioso, de lo sagrado. Así que claramente esas leyes toman distancia de los criterios o valores religiosos de las grandes religiones occidentales, del cristianismo especialmente, y no solamente toman distancia, sino que a veces también entran en conflicto. Lo cierto es que nosotros, y sobre todo las generaciones más jóvenes, los chicos más jóvenes, van a ir creciendo, vamos a ir conviviendo en una sociedad cada vez legislada o normada en la convivencia por criterios no católicos o no cristianos siquiera, sino más secularizados. Y por eso, en esta reforma del Código Civil, aparece una nueva visión del matrimonio que no implica ningún tipo de obligación, de fidelidad, más allá de que también está aprobado, digamos, con la nueva ley de género, la posibilidad del matrimonio igualitario. También aparecen todas las cuestiones sobre la fecundación asistida, el estatuto personal o no de los embriones, los úteros alquilados. Bueno, hay una serie de cuestiones sobre familia, matrimonio y sobre convivencia social bien importantes que hasta ahora no han sido suficientemente debatidas y que se van a aprobar más temprano que tarde, digamos. La Iglesia la semana pasada y la anterior tuvo una iniciativa, diríamos, de pedir derecho a voz en alguna audiencia pública. Se puede pedir una audiencia pública, bueno, yo quiero decir algo, ¿puedo? Bueno, y ahí entonces el Congreso le permitió a la Conferencia Episcopal que en 24 horas, en un día, preparara 80 páginas de antecedentes para decir, bueno, si quieren presentar algo, preséntenlo, pero mañana, 80 páginas. Bueno, por supuesto lo hicieron, y ahí fueron entonces al Congreso el presidente de la Conferencia Episcopal, M. Arancedo, a presentar la visión, la perspectiva cristiana sobre estas cuestiones, que están sintetizadas en una cartita, en un documento que está allí al fondo, está en la revista Alegrate. Vamos a poner, o ya está puesto, me parece, está puesto un pilón de ese documento, así que se lo llevan a la salida si quieren. Y es el mismo, lo que dijo Monseñor Arancedo en el Congreso es lo mismo que debatió con el presidente de la Corte sobre la misma cuestión. Bueno, me da la impresión de que entonces los cristianos estamos cada vez más desafiados a vivir en una sociedad pluralista, es decir, que no necesariamente está inspirada en nuestros propios valores religiosos, sino a veces en contradicción con ellos. Y quizás entonces aquí la enseñanza de Jesús, de decir, bueno, a ver, la clave de la cuestión pasa por el corazón, por la formación de la propia conciencia. Y entonces quizás nosotros y las generaciones que nos sucedan tendremos que ser cristianos cada vez más convencidos y más comprometidos con lo que creemos en un mundo que tiende a ser cada vez más permisivo y digamos, en tantísimos ámbitos. Bueno, pidamos al Señor entonces que podamos, que podamos vivir en un país donde las leyes tengan algún sentido ejemplar, modélico, propongan algún bien, el bien común, claro está. Porque precisamente hoy lo que está en tela de juicio es esto, ¿no? La ley no tiene que tener ningún sentido ejemplar ni modélico, sino que tiene que ser la, digamos, la aprobación de lo que se vive. Y esto es lo que se vive. Así que esto tiene que estar aprobado para que todos se sientan incluidos. Bueno, independientemente del resultado, de cómo surja, de cómo vaya a surgir la reforma o no del código, que nosotros podamos tener como, entre comillas, ¿no?, un código interno de coherencia con lo que creemos y de compromiso con aquello que creemos, porque es ahí donde se va a jugar en el fondo nuestro futuro más humano, en la medida en que, aun cuando sea legal alguna práctica, nosotros nos dejemos llevar no solo por lo que pueda o no ser legal, sino por los valores y convicciones que tengamos.